tener una casa grande y una familia pequeña, un título en un marco y poco sentido común, más conocimientos y más problemas para dejar de sonreír y no herir tu orgullo. No entiendo por qué hay gente que mata y otra que muere, ni por qué todo el mundo quiere tener la razón. Tenemos carreteras anchas y mentes tan estrechas que no veo cómo las cosas podrían ser de otra forma. Y todo llegará uno de estos días frente al televisor. Dejas la vida pasar. Todo llegará uno de estos días sentado en el sillón. Cuesta un poco más. Tenemos edificios altos para estar cerca del cielo. A ver cuando invadimos el espacio exterior. A nadie le importa si el botox trae la felicidad. ¿Cuánto cuesta por mucho? O sea que vaya a faltar. Y todo llegará uno de estos días frente al televisor. Dejas la vida pasar y todo llegará uno de estos días sentadito en tu sillón. Oh, oh. Cuesta un poco más. Cambiará.